mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre por la M690 con la operación técnica de nuestro amigo Julio Pardo y a través de www.laretaguardia.com.ar con la operación técnica de nuestra amiga Natacha Bianchi. ¿Sabes qué? Podés comunicarte con nosotros a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar del Facebook. Ahí nos puedes dejar mensajes, nos escribís, lo que vos tengas ganas. También sabés que podés comunicarte a través de una línea telefónica que es el 3533-1744 y dejarnos algún mensajito. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, después de haber estado pasado por agua ayer, mucha lluvia, hoy está feo el día, lunes de carnaval. Uh-huh. Se habrán aguado los carnavales ayer, ¿no? Anoche. Y quizás se mojaron un poquito, pero igual llovió muy fuerte un rato y después, digamos, como que paró. Así que a lo mejor el comienzo quizás o en alguna parte de los corsos y de las comparsas tuvieron que detenerse. Igual vino bien para refrescarse, porque un poco la temperatura bajó, aunque está pesado, hay mucha humedad, pero bueno. Uh-huh. Sí, sí, pero nada, está algo, algo. Y como siempre, algunas zonas que se han inundado, lo que pasa es un poco, ya en el común de la ciudad, cuando llueve de golpe, en poco tiempo, mucha cantidad de agua, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y qué tenemos para hoy en este lunes de carnaval? No sé, sos vos la que armás el programa. Lo que yo me acordaba es que el lunes de carnaval del año pasado estabas con muchísimo frío. Sí. ¿Vos te acordás? Sí, sí, sí. Yo estaba con nuestro amigo Luis Otero, que estaba en la radio haciéndome el aguante y que hicimos juntos ese programa. Y vos estabas en Barcelona, ¿no? Así es. Con mucho, mucho, mucho, mucho frío. También hay frío allá, ¿eh? También está frío Europa. Así, sí, sí, los creo que fueron, por lo que me han dicho en ese momento, los días de invierno que más frío que hicieron en varias temporadas, uh-huh, esa semana, y justo así me tocó a mí. Así parece. Pero bueno, te digo, prefiero ese frío y no estar acá, ¿eh? No es lo mismo estar en Barcelona que estar acá. Sí, pero nosotros somos así. Cuando hace calor decimos cuándo llegará el invierno, y cuando llega el invierno nos preguntamos, como crónica, cuántos días faltan para el verano. Uh-huh. Así que nada nos conforma. Vamos a recordar hoy algunas entrevistas que hemos hecho. Una es con el doctor Juan Carlos Aguín, porque bueno, ahora ya estamos al tope con el Zika, con el dengue, con el chikungunya, bueno, cosas que nosotros ya veníamos hablando durante mucho tiempo, ¿sí? Y ahora ya están, lamentablemente, a tope. Lo que no hablamos y seguimos sin hablar es de la enfermedad de Chagas, que esperamos que con parte de las fumigaciones que se hacen, no sé si se harán en las zonas del Chagas, realmente, bueno, también ayude a matar la vinchuca, digamos, la vinchuca que está enferma también de este Chagas. Así que bueno, vamos a recordar un poco esta enfermedad, porque es una enfermedad nuestra, muy nuestra, que tiene que ver mucho con también estos problemas de la pobreza, es una enfermedad de la pobreza, básicamente. Sí. Bien, y vamos a escuchar algo de música de carnaval, obviamente. Ah, mira vos. Y vamos a recordar también qué es esto del burnout. Por más que estamos en vacaciones, justamente, muchos compañeros que se quedan trabajando en el verano para poder hacer una diferencia, o trabajan hasta una cierta fecha en un lugar y durante sus vacaciones trabajan en otros espacios. Sí, o para cubrir al que se fue de vacaciones. O para cubrir al que se fue. Bueno, lo que se llama el síndrome de burnout en inglés, pero que nosotros le decimos cabeza quemada, uh-huh, que es cuando uno ya no puede más con su trabajo, con lo que está haciendo. Bueno, vamos a hablar con la licenciada Carolina Intaglieta, o ya hablamos, mejor dicho, vamos a escucharla, y a ver si nos ayuda a ver cómo podemos hacer para pasarla lo mejor posible nosotros y los demás, ¿sí? Uh-huh. Y si nos da el tiempo, también escucharemos la entrevista que había hecho nuestra compañera Mariela Rodríguez Ruiz a las enfermeras del hospital, que sigue siendo otro problema endémico, creo yo. La falta de enfermeros, la programación de un montón de cuestiones dentro de lo que son los espacios de salud, sin pensar en el personal, no solamente el enfermero, el médico, los profesionales, los distintos profesionales de la salud, kinesiólogo, psicólogo, fonoaudiólogo. Bueno, vamos a charlar un poquito acerca de lo que es la enfermería y lo que ellas nos van a contar en la entrevista que les hizo nuestra compañera, la doctora Mariela Rodríguez Ruiz. Así que bueno, tenemos un programa movidito de carnaval. Bien, entonces vamos a una pausa, una cortina, una tandita y volvemos con la charla sobre el tema del Chagas, ¿te bueno, parece? Bueno, dale, cómo no. Adelante. Ya sabes que hay un punto verde cerca de tu barrio. Lo que no te queda claro es para qué sirve. Al punto verde podés llevar todos los reciclables que separás en tu casa. Plástico, cartón, papel, vidrio y telgopor. Si querés saber dónde está el punto verde más cercano, entrá en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Separando los reciclables de la basura, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Vamos a escuchar al doctor Juan Carlos Abuin, médico infectólogo, quien nos va a hablar sobre la enfermedad o el mal de Chagas. Doctor. Hola Cristina, ¿cómo andas? Bien. Bueno, el tema de la enfermedad de Chagas es un tema de mucha importancia en nuestro medio. La enfermedad de Chagas Massa, es Carlos Chagas, que es un médico tropicalista brasileño que descubre esta enfermedad a comienzos del siglo XX y quien avanza en nuestro país en la búsqueda de esta patología es el doctor Salvador Massa, que muchos lo recordarán porque en la película Casa de Fuego es interpretada por un actor argentino, es la vida de este médico argentino que extiende el estudio de la patología del Chagas en la República Argentina. Es una enfermedad de origen parasitario, es producida por un parásito. Este parásito es un parásito unicelular que se denomina Trypanosoma cruzi. Esta enfermedad pertenece al grupo de las denominadas patologías regionales de nuestro país, presentándose en varias provincias donde habita el vector. Por lo general se conoce la enfermedad de Chagas por el vector, porque siempre está en relación a ese vector que se llama vinchuca. Vinchuca viene de la palabra quechua, benchuca, que significa la que se deja caer. Científicamente, lo correcto es hablar que ese vector se denomina triatoma infecta. Este es el principal responsable de la transmisión de esta enfermedad y sería, digamos, la forma más común de adquirir esta enfermedad a nivel de las zonas rurales, a nivel de lo que se denomina vía vectorial. O sea, es el vector, la vinchuca, quien transmite esta patología. Existen otras formas de contagio, también muy importantes, como son la transfusional, la perinatal, o transmisión congénita, o sea, mamá, que presenta la portación de Chagas y puede transmitir a su hijo durante el embarazo la patología sin vivir en la zona endémica. Por eso es la importancia. La vía transfusional, como ya la mencioné, también a través de transfusión de sangre o otros hemos derivados de sangre que si no se le realiza el estudio, esto desde ya se ha avanzado muchísimo desde hace varios años en nuestro país, se chequean las bolsas de sangre que van a ser transfundidas haciéndole el estudio para Chagas. De esta forma se ha eliminado prácticamente esta vía de transfusión, la vía transfusional, ¿no? Esta vía transfusional, junto con la vía de la transmisión perinatal, constituyen lo que se denomina de estos últimos años, que es lo que se conoce con el nombre de urbanización de la enfermedad de Chagas. Siempre se habla de la enfermedad de Chagas en las zonas rurales, en lo relacionado con el rancho, en la presencia de las vinchucas. Ahora, ¿qué pasa cuando esas poblaciones migran? Ejemplo, en nuestra República Argentina, migraciones internas como las que tuvimos en la década del 40, el 50, de zonas endémicas hacia la provincia de Buenos Aires o hacia conurbano, sobre todo, y en la zona de Capital Federal, poblaciones de la zona del NOA y del NEA, por ejemplo, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, parte de Córdoba, ¿no? Para dar unos ejemplos, es hacia las zonas urbanas, en búsqueda de trabajo, población inmigrante interno, y también de migraciones externas, como lo son de la zona de Bolivia, como lo son de la zona de Paraguay, por referirnos a uno de los países, ¿no? Y esto constituye lo que se denomina Chagas urbano. Los médicos que trabajamos a nivel del conurbano y de la capital federal, tratemos pacientes que han adquirido a nivel vectorial esta patología, estamos en búsqueda de lo que es los casos urbanos, o sea, de la importancia de la transmisión perinatal, o sea, de la forma congénita transfusional. Esto va a permitir, porque hay una cosa que es muy importante, en una rápido tratamiento, sobre todo a nivel de las edades que comprende desde la edad, sino los primeros meses de vida, a los 15 años, indicarle el tratamiento específico para el parásito y esa persona, al recibir ese tratamiento, posee una gran chance de curación, lo cual no ocurre con los pacientes, o sea, un 100% de efectividad no hay en los pacientes en los cuales realiza posteriormente el tratamiento. Esta enfermedad tiene dos periodos o etapas: una etapa aguda, que es cuando por primera vez ingresa el parásito en el organismo. Este parásito se encuentra en la sangre, existen técnicas para la búsqueda del parásito en la sangre. Ese periodo se denomina parasitemia, o sea, el parásito en sangre. Ese periodo te dura entre 30 días hasta 60 días. Y pasado ese periodo, pasa el otro periodo que se denomina periodo crónico. Ese periodo crónico va a tener complicaciones en algunos casos, y en otras va a pasar totalmente desapercibido. ¿Qué son estas complicaciones? Las complicaciones son cardiológicas, las más frecuentes. Es por eso que una de las causas, digamos, de cardiopatías que tenemos en nuestro medio, y sobre todo en pacientes que provienen del interior, es la enfermedad de Chagas, representados con cuadros de arritmias cardíacas o insuficiencia cardíaca, o también compromiso a nivel del aparato digestivo, lo que se conoce como megacolon, o sea, el agrandamiento del tubo del intestino grueso, o también trastornos para la dilución a nivel del esófago. Estas son las complicaciones más frecuentes. Sí, debemos mencionar que estas complicaciones solo se dan, no es que todos los pacientes que tienen Chagas van a hacer estas complicaciones, solamente entre un 30 a un 20% de esos pacientes infectados van a tener estas complicaciones. Se calcula que en la República Argentina tenemos alrededor de 2.500.000 aproximadamente de individuos infectados, aproximadamente. Son más las personas a la posibilidad de contraer esta parasitosis. Es por eso que los programas de control de Chagas están muy abocados a lo que es la fumigación de las zonas endémicas para las Chagas, para matar a las vinchucas, que son los principales transmisores. Y después, bueno, hay todo un seguimiento para el diagnóstico, sobre todo de la mujer embarazada, hacer el estudio para que una vez que nace positiva se le hace un control estricto, ¿eh? Este control, ni bien nace el niño, se busca el parásito. Si esto llega a dar negativo, se cita a la mamá a los 10 meses junto con el bebé, se le saca sangre al bebé para ver si tiene el estudio positivo. El estudio del Chagas, en el caso del Chagas agudo, de la primera etapa, se hace en sangre, basándose en la búsqueda del parásito. Pasado esa etapa aguda, ya el parásito no se encuentra circulando en sangre, está, digamos, localizado en músculo, como uno de los ejemplos, puede estar también a nivel del corazón, que es ahí donde produce complicaciones. Entonces, al no estar el parásito circulando, hay producción, digamos, produce anticuerpos, que son elementos que van a salen en defensa del organismo. Estos anticuerpos son detectados mediante lo que se conoce con las pruebas serológicas. Es un estudio de sangre que se realiza para detectar la presencia de anticuerpos. Si esa prueba da positiva, se considera que el paciente es portador de ese parásito y se habla en ese caso de portador de Chagas. Para hablar de enfermo de Chagas, uno generalmente lo que hace es habla de enfermo de Chagas cuando encuentra, mencioné al comienzo. No sé si Cristina me querés hacer alguna pregunta. Bien, o sea que es una enfermedad que tiene, que se relaciona con la pobreza, como otro sí. tipo de infecciones, digo yo que podría ser la tuberculosis quizás. Sí, las enfermedades infectocontagiosas por lo general son marcadores de pobreza. Entre ellas las parasitarias son marcadores de pobreza y además nos adoras de que hay déficit a nivel de lo que es lo higiénico y dietético y sobre todo las medidas sanitarias, ¿no? Uh-huh. Porque son las formas de transmisión. Ejemplo, parasitosis intestinal a través del agua. Claro, claro. Y en el caso, digamos, de la del Chagas, si bien es una enfermedad de la cual prácticamente no se habla en los medios o no es muy muy mediática, digamos, de alguna manera, es una enfermedad que hoy por hoy está presente. Sí. Se la denomina también enfermedad oculta, como todas las enfermedades de la pobreza son realmente son pacientes que no tienen voz, ¿no? Uh-huh. Un poco somos los profesionales de la salud, los encargados de transmitir esto, como desde el punto de vista también de lo educativo, ¿no? Los profesionales de la educación, uh-huh. De difundir y ser un poco la voz que lleva esto adelante. No hay países, pacientes con Chagas, ejemplo Brasil, tienen hasta sus que se manejan en lo que es el seguimiento del paciente, la prevención, de las toman participación en distintos escenarios, ¿no? Uh-huh. En nuestro país todavía de a poco se va incorporando, hay desde ya fundaciones que están trabajando. Yo desde hace unos años viajo a la zona del impenetrable, trabajo con comunidades de COM, que son del grupo de los TOBA, en el Chaco, y ahí realmente uno encuentra la realidad de lo que es la enfermedad de Chagas. O sea, para tener una idea, es más o menos en algunos parajes, en algunos lugares, como cuando se descubrió la enfermedad, ¿no? O sea, sigue estando el rancho, ranchos que a veces no son fumigados por distintos motivos, y bueno, uno busca al vector, a la vinchuca, y encuentra, por supuesto, ya a los pacientes, ¿no? Uh-huh. Y esta población, ¿no?, de gente toba, por ejemplo, ¿cómo recibe la novedad de que tiene esta enfermedad? ¿Entiende? ¿Se preocupa? ¿Cómo lo toman? Lo que pasa es lo siguiente, como yo mencionaba, como es una patología que lo mismo ocurre a nivel de las poblaciones urbanas, ¿no? Es una patología que no tiene manifestaciones hasta que comienza con graves cuadros desde el punto de vista cardiológico, pasa totalmente desapercibida. En algunos en algunos sitios, y esto se está trabajando en algunas provincias muy bien, hay órganos de difusión encargados de transmitirle a la población sobre el hecho de la vinchuca, ¿no?, de la posibilidad de la transmisión, y el hecho también de realizarse los estudios. En los últimos años se ha avanzado bastante, pero bueno, hay que darle, por supuesto, una continuidad a todos estos programas, que es a veces donde se falla. Y con respecto a la gente, la educación, digamos, tendría que ser una educación continua. Se han desde ya formado líderes dentro de las comunidades, que son transmisores también de esta información que uno les pasa, ¿no? Lo cual eso desde ya es muy importante. Sí, sí, creo que la transmisión de la propia persona a sus compañeros de vida, digamos, ¿no?, de su comunidad, debe ser significativamente importante, sí. Y sí, porque hay aspectos culturales que uno desconoce como blanco, desde ya. Y bueno, uno ya hace unos años que va, y es como que cuando uno llega a esos sitios también se desacelera de lo que es la ciudad, ¿no? Y hasta lo que es la transmisión verbal de las cosas, cada individuo tiene sus tiempos. Esto se nota también cuando uno atiende en los consultorios, ¿no? Tanto sea de Capital como de Gran Buenos Aires. Cuando uno ve una persona de origen boliviana o incluso de la República Argentina, del interior, sus tiempos en lo que es el lenguaje y en las preguntas suelen ser más lentos, porque las respuestas también son muy lentas. Entonces, uno toma su tiempo, y bueno, tenemos que tener en cuenta que es muy importante esto de la comunicación, ¿no? Sí. Para llegar a un diagnóstico no solamente basta pedir una prueba de sangre, sino también basta transmitir y conseguir la adherencia por parte del paciente para continuar luego con su atención. Sobre todo estas enfermedades que hablamos, que con el correr de los años, o sea, el paciente puede tener chagas, pero quizás va a tener manifestaciones dentro de 20, 30 años. Entonces, una vez que se detecta, hay que hacer un seguimiento de ese paciente. Claro. Ese seguimiento se cita una vez por año para realizar distintos estudios para ver si está afectado alguno de los órganos ya mencionados. Bueno, doctor Juan Carlos Abuin, le agradecemos enormemente su participación y seguramente lo vamos a convocar para otros temas, si le parece. Bueno, cómo no, Cristina. Muchas gracias por la invitación y bueno, un placer poder transmitir este poquito, ¿no?, de esta patología, que realmente en nuestro medio es muy importante, y sobre todo es importante romper ese mito, o sea, la gente concurrir a los centros asistenciales para hacerse el estudio de Chagas, sobre todo si queremos erradicar esta posibilidad. O sea, mientras se esté combatiendo a nivel de las zonas rurales con la fumigación, las personas que estén en las ciudades, realmente detectarlo, para sobre todo en los niños, ¿no?, detectarlo lo antes posible para que el tratamiento que uno le vaya a hacer, porque esta enfermedad tiene un tratamiento, sea, digamos, lo más efectivo. Bien. Bueno, así muchas gracias. No, por favor. Se anima a decir todo y que te enseña a vivir. Seguimos en Oíd Mortales, siempre por AM690 y por www.laretaguardia.com.ar. Sabes que podés volver a escuchar este programa, si no pudiste hacerlo los lunes a las 20 horas, los podés volver a escuchar a través de la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar. Los jueves y los sábados a las 13 y los domingos a las 17. Y si no, simplemente abrís la página y ahí tenés un detalle de todos los programas cuando van en vivo y cuando los podés volver a escuchar. Por ejemplo, nosotros. Y también podés escucharnos a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, o a través del Aprendiz Medios. Así que los buscas, los googleas y allí podemos estar. Y si no, es simple. Nos escribís a oidmortales2011@yahoo.com.ar o nos buscas por el Facebook oidmortales2011 y nosotros te mandamos el link del programa que vos quieras volver o escuchar si no lo pudiste escuchar. Bueno. Bien, habíamos estado escuchando, Estamos en carnaval. Y estábamos escuchando un tema bien carnavalesco de los fabulosos Cadillac, ¿carnaval toda la vida? Carnaval. Para bueno. algunos es carnaval toda la vida, Luis. Creo que sí, ¿no? Y para algunos sí, para otros no. Para otros en estos 4 días, 8 bailes, grandes bailes, 8, no digo, eso era antes. Uh-huh. Hay una disputa aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién era en la década de los 50, 60 hasta los 70 que llenaba más cierto, ¿te estadio acordás? De carnaval? Yo sin sí. yo sin ningún tipo de cuestión así de privilegio por lo que por Cuervo, pero yo recuerdo que los carnavales de San Lorenzo eran los que llevaban más gente. Además porque estaba en un lugar geográfico. Pero en las estadísticas siempre aparecía el Lucense, ¿te acordás? Sí, el Club Lucense, Comunicaciones. Bueno, bueno, tenemos una disputa con mi amigo Luis Oliveto, donde él dice que lleva más comunicaciones, pero le he demostrado por estadísticas y notas de la época que en algunos años no era tan así. Pero una pregunta, porque igual Comunicaciones era. Sé dónde era, porque alguna vez fui, inclusive uh-huh. fui disfrazada de hippie. De hippie, mira. Mi vos. Hermano de chino, una cosa terrible. Bueno, tengo fotos en blanco y negro, obviamente. Menos mal que esto es radio y no se puede mostrar. Sí, no, menos mal. ¿Tendríamos alguna vez que hacer por el Facebook alguna subida de fotos? En fin. Bueno, dejémoslo así. Pero sí me acuerdo que el Club Comunicaciones estaba ahí sobre la Avenida San Martín. Así es. Entre Villa del Parque, antes de Villa de Voto. Enfrente, casi ¿no? ahí. Pasando enfrente del Hospital Rofo. Exacto. ¿Y San Lorenzo dónde lo festejaban? En la antigua cancha, no en la actual. No, era en la antigua cancha, sí, obvio. En la que están construyendo de vuelta, digamos. En la Avenida La Plata. Ah, ok. Sí, sí. Bueno. Qué sé yo lo que te puedo contar es que en la ciudad de Buenos Igual Aires... Igual había mucho, Ferrocarril Oeste también llevaba mucha gente. Ajá, mira. Sí, sí. En la ciudad de Buenos Aires, este año, de acuerdo a la página, 112 murgas brillarán en los 37 corsos organizados en los barrios de Buenos Aires. Uh-huh. O sea, esto quiere decir 37 corsos, 37 cortes. 37 cortes, ¿está? Sí. Y no en cualquier calle. Y no en cualquier calle. Generalmente se abren avenidas, cosa que nunca se terminó de resolver ese tema. Uh-huh. La Comisión de Carnaval del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires informa que los festejos del carnaval han comenzado el sábado, o sea, este sábado pasado, 6 de febrero, y se extenderán durante los siguientes fines de semana, o sea, sábados y domingos, hasta el 28 de febrero, uh-huh. o sea, todo febrero. Todo ¿sí? febrero. Incluyendo, obviamente, los feriados de hoy y mañana, que corresponden a los feriados de lunes y martes de carnaval, ¿sí? Obviamente dicen que en los corsos concurren miles de familias, donde se juega con espumas, se hacen desfiles, bueno, obviamente de los corsos y de las comparsas. También hay actividades culturales, digamos, para no solamente es ver... pasar la comparsa, ¿sí? Sino que a veces hay espectáculos donde se incluyen géneros musicales como el tango, el folclore, cumbia, salsa, ¿sí? En algunos lugares se hacen sorteos que tienen que ver con las asociaciones civiles responsables de cada barrio. De los que yo te puedo contar que conozco y que tengo cerca, bueno, uno es el que está el corte que vas a tener o el corso que vas a tener. Es en Corrientes, entre Medrano y Gascón. Uh-huh. Ahí tenés uno. Siempre histórico. Siempre histórico. Después tenés el otro acá de Escalabrini Ortiz, entre Camargo y Corrientes. Uh-huh. También es histórico. Y el que yo vi ayer, porque estuve caminando ahí por el Parque Saavedra, es el que está en donde está el circuito de Saavedra y en Pinto y García uh-huh. del Río. Estaba puesto el escenario. Así que, bueno, eso es una zona que dentro de todo... Digo yo, Luis, por esto que decíamos de las avenidas, está bueno porque está el parque, uh-huh. ¿sí? Hay barcitos alrededor y es un espacio en donde no hay tanto paso de autos, me parece, ¿no? O sea, no sería lo mismo hacerlo en Cabildo entre García del Río, suponte, y Crisólogo Larralde. Bueno. ¿No? Ese está mejor. Y si no, dentro del barrio de Saavedra, yo que soy de la zona, tenemos... lo que antes era Avenida del Tejar, que ahora se llama Balbín, entre Plaza y Estomba hay uno, Y hay otro entre Pico y Arias. Ahí sí, ahí estamos en Avenida. Y acá en el barrio de Mataderos está por Alberdi Murguiondo, por Alberdi Larrazábal, me parece. El de Mataderos, ya te digo, sí, el de Mataderos no. Está en la Avenida Alberdi, entre Pilar y Cañada de Gómez. Ajá, un poco más. Cañada para Gómez, sí. Perdón. También, a ver, es una avenida. Bueno, ahí en Mataderos, ¿sí?, íbamos a los carnavales... 68 por ahí al José Hernández, era un club muy grande, estaba todavía, pero ahí también había grandes bailes de carnaval, ¿eh? Uh-huh. En Villa Urquiza tenés en Triunvirato, volvemos a la avenida, entre Monroe y Olazábal. Yo ahí lo que veo de positivo es que está, es la salida del subte y tenemos la estación de tren, o sea, uh-huh, que gente que por ahí vive tipo en San Martín o por esa zona que quiera acercarse a algún barrio de Buenos Aires para festejar el carnaval, bueno, con el tren tiene una llegada directa a Triunvirato entre Monroe y Olazábal. Está, uh-huh, justo ahí, se baja del tren y lo tiene ahí. Y si no, en Pompeya, en Avenida La Plata, entre Clou y Chiclana. Sí. Sí, eso es otra avenida. En Palermo hay uno que no sería tan avenida. A ver qué decís vos. Darwin entre Cabrera y Niceto Vega. Darwin entre Cabrera, claro, y Niceto Vega. Claro, en lugar de hacerlo en Córdoba, suponte. Bueno, Cabrera y Niceto Vega funcionan a veces como... Sí, son dos avenidas. Como grandes avenidas. Uh-huh. Así que bueno, hay muchos. En todos los barrios vas a tener algún corso. Bueno, igual vamos a tratar de ver si para el próximo lunes podemos tener alguna notita con alguna murga, donde tenemos una manera de andar en la murga distinta. No, vos sabés que el tema este de las murgas y organizadas por por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, en algún punto hay como un negocio o hay como una cosa que hace que tenés que estar un poco disciplinado en algunas cuestiones. Y hay murgas son murgas populares y serían como contraoficiales. Ah. Nosotros, cuando fue el Festival por los Derechos Humanos en la Plaza Luciano Arruga, en recordación a la desaparición de Luciano, uh-huh, entre otras actividades... estuvieron murgas y comparsas allí, uh-huh, actuando y representando. Esto. Y después hicimos entrevista a dos o tres murgas, uh-huh, justamente nos plantearon algunas de estas cuestiones. Quizá podamos o tener los audios o poder llamarlos por teléfono y que nos comenten. Y sería interesante, sí. Son, por ejemplo, ellos andan también por el Gran Buenos Aires, ¿no? Y hay un poquitito ahí de algo que a mí me quedó picando y me parece que estaría bueno para la semana próxima si lo podemos charlar, uh-huh, con ellos. Sí, sí, yo siempre creo que lo había comentado yo el año pasado, me hubiera encantado bailar en una murga, a vos no, ya sé, no. Pero obviamente no porque lo haga bien, sino porque me parece muy divertido, muy como que se te mueve el cuerpo solo, uh-huh, digamos, con la música de la murga. Pero bueno, veremos a ver qué pasa también con esta otra parte, ¿no? Igualmente, vos te acordás que durante un tiempo el tema de las murgas, los corsos y demás no funcionó en nuestro país, en la época de la dictadura. Sí, sí. Y las murgas de Buenos Aires fueron declaradas recién patrimonio cultural de la ciudad en 1997. Uh-huh. Hay muchas murgas, o sea, hay murgas representativas de los distintos barrios. Algunas que nombran, por ejemplo, son los Reyes del Movimiento, la Pasión Quemera, los Chiflados de Boedo, los Fantoches de Villa Urquiza, bueno, los Gloriosos de Almagro. Hay un montón, si mal no recuerdo. Hay un montón. Piensen acá, como dice la página, por la página de la Ciudad de Buenos Aires aparecen 100 murgas. Mm. En la página de Carnaval Argentina aparecen 112. Uh-huh. ¿Mm? Y son 37 los corsos y los cortes entonces organizados. Así que a tener en cuenta los fines de semana de febrero, salgamos con tiempo si tenemos que tomar avenidas, sobre todo, ¿sí? Tengo que buscar también una murga nueva que han estado con amigas en Uruguay y me han contado que es excelente, así que vamos a buscar también, no me acuerdo exactamente ahora el nombre, pero ahora la voy a buscar, ya la voy a buscar, Luis. Bueno. Hacemos un cortecito, Julio, Nati, y enseguidita volvemos con Oíd Mortales. Oíd Mortales acerca el estetoscopio a los nosocomios urbanos para sentir cómo suenan. A ver, hospital, diga 33. En el marco del espacio conocido como Recorriendo los pasillos por la salud de todos, estoy hoy entrevistando a las licenciadas Susana Luraghi y Liliana Jarosewicz, que son licenciadas en enfermería del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Pirovano, y quisiera preguntarles básicamente en qué basan su trabajo de día a día. Susana. Bueno, mi trabajo de día a día es la atención del paciente, que se sienta cómodo, que pueda, como estamos en el Servicio de Otorrino, que respire bien, que no tenga problemas en su traqueotomía, o que pueda comer, que pueda deambular, y estar siempre en el lugar del paciente, o sea, en empatía con él para poder verlo progresar e insertarlo en la sociedad. Liliana, si le podés agregar algo. Para mí lo importante es la observación del paciente para transmitírselo al médico, que observamos, porque hay cosas que nosotros vemos. En la enfermería está 24 horas con el paciente y el médico no. Entonces, cuando nosotros lo que observamos, lo que nos vamos pasando en las guardias, de guardia a guardia, entonces nosotros lo comentamos al médico. Cualquier detalle, qué observamos, si lo vemos deprimido, si lo vemos mal, si vemos que está bien con un familiar o con otro familiar no ve, pero principalmente el estado de depresión o de alegría del paciente y incentivarlo para salir adelante. La pregunta es la siguiente. Ahora que se está dando varios fenómenos de violencia, ¿no es cierto?, dentro del ámbito hospitalario, ¿ustedes han sentido de alguna u otra manera que también ustedes lo han percibido o han sido objeto de algún tipo de violencia? Porque una cosa diferente es la internación, que es el desarrollo de trabajo que ustedes tienen, y otro por ahí es estar en los consultorios externos. ¿Pero en la internación ha pasado algo de esto? No, en este servicio no. Generalmente son tranquilos. Si no viene algún familiar agresivo o casos sociales que vienen de la calle, no tenemos violencia en el servicio. ¿Cómo es esto de los casos que vienen de la calle, los casos sociales que tenemos en la internación también? Si nos podés explicar, Liliana. Eso también es relativo, porque hay pacientes que las condiciones que vienen son lamentables en cuanto a limpieza y en cuanto a su aspecto general, y después cuando resultan ser educadísimos, que nosotros tenemos un ejemplo de un paciente que llegó y decíamos, uy, Dios mío, ¿qué será esto? Y después era educadísimo y una persona correcta. Pero por otro lado llega otros que no están acostumbrados a la vivencia en sociedad. Entonces son muy individuales, cuesta que vayan a bañarse, tienen feos modos, pero en general es pocas veces lo vimos. Generalmente se adapta mucho, es un servicio donde el paciente y el familiar son bastante tranquilos. Hay casos muy determinados y generalmente después terminan pidiendo disculpas. Yo no lo viví en otro servicio. En otro servicio sí he vivido mucha violencia, mucha agresión, que incluso hasta tuve miedo que me pegaran. Pero en este servicio nunca me pasó. por último, preguntarles cómo se siguen capacitando, cómo siguen con su educación continuamente, porque la profesión de ustedes tiene varios aspectos. O se hace una capacitación de tipo auxiliar en un terciario, o es de estudios universitarios y se llega a la licenciatura, y ahora se está tratando de articular todo esto para que tengan una profesionalización y se valore el trabajo de la enfermería. A ver si nos pueden contar un poquito de esto. Nuestra capacitación generalmente es por deseo propio, o sea que nosotros queremos avanzar, queremos prepararnos para tener una buena atención al paciente y estar preparados para el mañana, para algún cargo, para algo más elevado. En los años 90 se hizo una profesionalización para los auxiliares, el que se quería recibir de enfermero se recibió y después quedó en la nada a nivel del gobierno de la ciudad. Y ahora parece que esta preparación que nosotros nos hacemos para estar elevado no lo consideran y quieren poner un gerenciamiento y romper las estructuras que teníamos desde muchos años estipuladas. La capacitación es por cuenta absolutamente de nosotros. No hace mucho me tuve que tomar un decreto para concurrir a un seminario. Yo hice una maestría, aparte me capacito, me gusta ir a cursos, pero repito, siempre tiene que ir con mis francos o tengo que aprovechar alguna semana y tomarme francos o decretos o participar en algún seminario ya de días prolongados durante mis vacaciones. Si no, no me autorizan y entonces toda la capacitación es siempre a costa nuestra, no solo el pago, que siempre pasa, o sea, no nos becan. No hay cursos dentro del hospital y, por supuesto, no nos facilitan el ir. Es un poco dicotómico porque se pide que cada vez se mejore más en la profesionalización de las enfermeras o de la enfermería en general y esto no está ni promovido ni promocionado. Entonces, sería una buena pregunta o sería un buen desafío plantear algo para que esto se diesen los días necesarios, se promuevan cursos y se capacite la gente en esta situación. Por último, la última pregunta, ¿cómo participan activamente ustedes de las actividades docentes? En este momento estamos con una actividad docente de auxiliar de la Cátedra de Otorrino de la Universidad de La Guay, donde preparamos a nivel enfermería las urgencias que pueden presentar el paciente, que a veces le puede servir para uniéndolo con la verdadera carrera en sí, con la materia en sí. Ah, la actividad práctica. Para que puedan mejorar en el examen. Con respecto al tema de la docencia, yo soy docente de la Universidad de Morón, además de participar con Susana de las prácticas, de las clases que damos acá en Otorrino, y el dar clases continuamente me ejercita y además me obliga a leer temas, porque no solo soy docente en Otorrino, sino que soy docente en la carrera de Medicina y damos Enfermería Médica. No solo aprendo de mis compañeros que pueden venir con datos que yo no conozco, o hay temas que de pronto yo necesito investigar y necesito recordar, porque uno no se puede acordar de todo absolutamente, entonces siempre vuelvo a leer en internet, vuelvo a perfeccionarme, entonces voy agregando cada vez más conocimientos. E incluso cuando hay temas, por ejemplo, de otorrino, como mis compañeros saben que yo estoy en el servicio de otorrino y estuve en el servicio de cirugía, cuando se habla de otorrino, de aspiración, de nebulizaciones y de cirugías, esa clase es mía. La mejor forma de aprender es enseñar y ustedes son un ejemplo cabal de eso. Muchas gracias, licenciadas. Ya sabes que hay un punto verde cerca de tu barrio. Lo que no te queda claro es para qué sirve. Al Punto Verde podés llevar todos los reciclables que separás en tu casa. Plástico, cartón, papel, vidrio y telgopor. Si querés saber dónde está el Punto Verde más cercano, entrá en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Separando los reciclables de la basura, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Siguiendo entonces en Oíd Mortales y agradeciéndole a la doctora Mariela Rodríguez Ruiz por la nota hecha a nuestras compañeras Susana y Liliana, enfermeras del Hospital Pirovano. Vamos a ir cerrando, Luisa, ¿no? Nos vamos despidiendo despacito, despacito. Sí. Bien, primero recordarles que en un ratito nada más comienza el programa del doctor del doctor Alfredo Grande con Irene Antinori, Sueños Posibles, ¿sí? Y nosotros vamos a seguir estando siempre los lunes de 20 a 21 con la operación técnica de nuestro compañero Julio Pardo y Natacha Bianchi, uno en la M690 y otro en la retaguardia. Y encontré, Luis, ¿cómo se llama la murga uruguaya? Que en realidad no es que sea nueva, es nueva porque recién la descubrí. Ajá. Pero me parece que hace muchos años que está, que se llama metele que son pasteles. En realidad es una frase, digamos, el metele que son pasteles, que significa apurate, y nada mejor que apurate porque se nos va la hora, ¿viste? Uh-huh. La radio es así. Así es. Y así vamos es. A escuchar un tema, o vamos a dejar de cierre un tema de esta murga, que se llama justamente Retirada, o sea, está todo cierra. Muy bien, bueno. Pero bueno, pueden encontrar a la murga a través del Facebook y también a través del Facebook me encontré con que a veces están acá en Buenos Aires. Así que me encantaría algún momento ver si podemos a través del Facebook saber cuándo vienen e ir a escucharlos, ¿no? Uh-huh. Porque realmente son muy, muy linda murga, me gustó mucho. Mi compañera que me lo sugirió a través del Facebook tiene razón, está muy buena. Bueno. Nos vamos entonces. Nos vamos entonces. Feliz carnaval para todos. Feliz feriado para mañana también. Y para los que tienen que trabajar, ¿qué va a ser? Y nos vamos a seguir viendo, escuchando y retirándonos con Metele que son pasteles el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. Chau, chau. Chau. Para que no digan porque compré la entrada. Y en el final dejar una buena impresión. Decidimos armar bien esta retirada, llenando el ojo y dando un poco de color. Así que gastamos bastante en papelitos para explotar en más de una ocasión. Y cómo podemos tirarlo varias veces, ya vamos a usarlos al principio de esta canción. Juntamos mucha gente para que venga y nos aliente, y al que nos dejó tirado lo acusamos al faltado, y al que no vino al tablado no le aceptamos sus disculpas. Que le hacemos sentir culpa y le decimos asfaltado, y a cualquier amigo suyo que se quedó en el teatro sentado y no vino a saludar al pedregullo porque ha sido asfaltado. Si ese chiste resultó, se me dio pavo, no se llegó a entender. Disimulamos para que no quede un bache y lo rellenamos tirando más papelitos. Mandamos gente a escribir en las redes que este año definimos nosotros y que pongan algún otro conjunto para disimular un poco. Así que varios pusieron vamos a ganar junto con otras murgas que están buenas, las cuales vamos a omitir decir todo su nombre para no generar problemas. Por ejemplo, uno puso en Twitter: para este carnaval a mí me cuadra que lo gana seguro metele que son pasteles. O si no, cayó la... En el Facebook uno dijo: en el carnaval hay dos candidatos que pongo. Uno es metele que son pasteles y el otro curtidores. hongos. A un familiar de un cantante lo tenemos en el público infiltrado, para que grite y no dé para adelante, sentado al lado del jurado. La verdad que me matan, ojo, yo lo digo como público objetivo, no tengo nada que ver, ¿eh? Ahora, hay una parte que hacen de la crisis con la canción de Ricky Martin de La Mordidita. ¡Ay, cómo está! Una cosa y la parte del pollito pío, que, ¡ay, me mata! Es impresionante. Hay una parte que desafinan levemente a propósito. ¡Ay, está buenísima! Soy hincha, ¿eh? No tengo nada que ver, no conozco a ninguno de los amigos ni hermanos que se... Pila de gente en el público para que se ría de cualquier pavada, y pensamos un truco para que se levanten y ya nos aplaudan en medio de la retirada. Chao, chao carnaval, esta es la bajada, se va la murga a aparecer y aplaudan. Chao, chao carnaval, esta es la bajada, se va la murga a aparecer y aplaudan. Muchas gracias a toda la gente, muchas gracias. Si gana, si no se siente, continúen y aplaudan como si nada. Aún falta.